disfrutando la Navidad en Granada. Era amigo de la familia desde hacía mucho tiempo. Desde que, muchos años atrás, aquel mes de diciembre se encontraran en el Paseo de los Tristes. Solo unas horas antes había llegado de un país lejano, con el deseo de pintar la Alhambra en los días de la Navidad. Y como no conocía Granada, a unos y a otros, preguntaba, ¿cuál es el mejor sitio para pintar la Alhambra y la Navidad? Depende de lo que esté buscando usted, le decían algunos. Y otros argumentaban, la Alhambra y la Navidad nunca la ha pintado nadie. Por eso yo quiero probarlo. Pero ¿cómo es posible hacer eso? Yo sé que la Navidad no es nada concreto aunque lo sea todo. Y la Alhambra, sí que tiene torres y murallas. Por eso quiero crear algo original y bello. Pasaba por allí, aquel día y en aquel momento, el que después sería su gran amigo y al oír lo que preguntaba, le dijo, «Vente conmigo que te voy a llevar al sitio exacto desde donde podrás pintar la Alhambra y la Navidad que estás soñando». Y los dos, después de presentarse, se fueron caminando río Darro arriba hasta que llegaron al Paseo de los Tristes. El amigo y vecino del albaicín desde su nacimiento, le dijo, «Este es, en toda Granada, el mejor sitio para pintar la Alhambra y la Navidad. Si desde aquí miras, la verás por todas partes, pero pintarla, eso ya no sé yo cómo se hace». El pintor agradeció al hombre su ayuda y consejo y luego le preguntó, «¿En qué sitio podré quedarme hasta que termine el trabajo que pretendo?». «En mi casa mismo. Si me acompañas, te digo dónde vivo. Luego, como ya conoces este sitio, vuelves y te quedas por aquí todo el tiempo que necesites». Se fue el pintor con el hombre del albaicín. Cuando llegó a su casa, este le presentó a su mujer y a su niña, le enseñó la vivienda y luego le dijo, «En la habitación que da a la Alhambra puedes quedarte todo el tiempo que quieras. También podrás comer con nosotros y ni por la habitación ni la comida, te vamos a cobrar nada». «¿Y cómo es eso?». «Pintar la Navidad de Granada, fundida con la figura y alma de la Alhambra, y es un gran trabajo y por eso, con que nos regales una copia de este cuadro tuyo, nos sentiremos pagados». Le pareció bien lo que el amigo le proponía y ya no hablaron más. Aquella misma tarde el pintor volvió al Paseo de los Tristes y se puso a darle forma a su cuadro. Trabajó hasta que se puso el sol. Volvió luego al día siguiente, por la mañana y por la tarde y el otro día y al siguiente. Llegó el día de la Navidad y por la noche, el pintor la celebró con la familia. Les regaló él, en agradecimiento y para cumplir lo acordado, una copia del cuadro que había creado y al verlo, tanto el padre como la madre y la niña, dijeron, «Es precioso pero le falta algo». «¿Qué le falta?». «La Navidad en Granada, parece que no queda aquí por completo reflejada». Eso mismo pienso yo, pero es que otra cosa no sé hacer. Vuelve el año que viene y pinta otro cuadro. Quizá te salga mejor. Y si vuelvo, podré quedarme en vuestra casa y con vosotros. Eso desde luego. Y el hombre, unos días más tarde, regresó a su país y volvió de nuevo a Granada 2 días antes de la Navidad, al año siguiente. Pintó otro cuadro, le regaló una copia a la familia y al verlo la niña dijo: «También es bonito, pero la Navidad tampoco se ve muy clara». Pienso lo mismo que el año pasado y por eso tendré que volver. Y volvió al año siguiente y al otro y así durante mucho tiempo. Cuando se acercaban los días de la Navidad, siempre volvía y pintaba un nuevo cuadro y como nunca quedaba plenamente satisfecho, se lo regalaba a la familia y regresaba otra vez a su país. Hasta que se hizo mayor y también los vecinos del albaicín y la niña creció mucho. En la casa del albaicín, los amigos del pintor ya tenían una buena colección de cuadros. Todos regalos del hombre que seguía volviendo cada año y por eso, la joven, de vez en cuando, le decía a su madre: «Aunque estos cuadros no sean, según nosotros, de gran valor, debemos conservarlos. No sé para qué los queremos», comentaba alguna vez la madre. Nuestro amigo, al darles forma, puso en ellos toda la ilusión y amor. Y ya solo con esto, merece que nosotros los conservemos. Además, nunca se sabe lo que en el futuro puede suceder. Quizá algún año de estos, nuestro amigo sí logre pintar un cuadro realmente bello y entonces, todas estas obras suyas que aquí tenemos, adquieran un gran valor. Y un año, cuando ya se acercaba la Navidad, el amigo pintor no daba señales de vida. Sus amigos del albaicín dijeron: «¡Qué raro! Hace ya mucho tiempo que nada sabemos de él y la Navidad está a 2 pasos. Sí que es raro que no nos haya dicho nada. Como bien dices, dentro de unos días llegará la Navidad y si no viene este año, en esta casa y en todo el barrio, algo va a faltar. Tan acostumbrados estamos ya a tenerlo con nosotros en estas fiestas y momentos y recibir de él el regalo de su nueva obra, que si este año no vuelve sí que va a ser triste para nosotros». ¿Qué le puede haber pasado?, preguntaron los que también lo conocían. Llegó el día de Navidad y aquella mañana del 24 de diciembre, todo el cielo apareció cubierto de nubes, muy densas y un tono gris de nieve y por los barrancos, a primera hora del día, revoloteaban las nieblas. En las cumbres de Sierra Nevada la nieve era tanta que toda la gran montaña parecía fundirse con las nubes y con las nieblas. Por las calles de Granada, por el Paseo de los Tristes y toda la acera del río Darro, las nieblas también se acumulaban y el frío era intenso. Frío de nieve acompañado con ese especial calorcito que en el corazón siempre despierta la Navidad. Por eso, unos y otros, al encontrarse o mientras caminaban yendo de un lado para otro, se decían: otro año más, ya tenemos aquí la Navidad. Y que lo digas. A veces parece que el tiempo no pasa y fíjate, un año más y otra Navidad de nuevo. Y la joven amiga del pintor de la Navidad, como aquel día tan especial también se presentaba sin él y sin noticias alguna, dijo a sus padres: a él siempre y cada año le gustaba ponerse a pintar en la plaza del Paseo de los Tristes, justo donde el puentecillo y frente a la Alhambra. No puedo creer que este año no haya venido ni de señales de vida en un día como este. Esto es lo que en todo momento unos y otros nos decimos, pero la realidad es como es. Voy ahora mismo y me acerco al rincón donde él siempre se ponía a pintar sus cuadros. Porque pienso que sí puede haber venido y, por lo que sea, no ha querido decirnos nada. Pues haz lo que quieras. Y si por casualidad lo ves, trátalo como siempre, con el mejor cariño y respeto, y dile que en esta casa lo estamos esperando. Que sin él, la cena de la Navidad y todos los días de fiesta que siguen, para nosotros no será lo mismo. Ojalá lo encuentre y pueda compartir con él lo que me acabas de decir. Y sin más, la joven se abrigó bien, abrió la puerta de su casa, salió fuera, bajó por la estrecha calle, miró un lado y otro con el deseo de verlo y al rato, se encajó en el rincón del río que a él le gustaba tanto. Aquí se paró, miró para todos los lados buscándolo. Preguntó a varios y como todos le decían que nada sabían del hombre por el que preguntaba, se entristeció. Caminó un poco más, se acercó al muro que encaja las aguas del río, se sentó mirando para la Alhambra y se abrigó en la ropa que le envolvía. Como si de verdad tuviera frío, tanto en su cuerpo como en su corazón y alma. Se dijo: puede que en algún momento, en aquellas ocasiones que estuviste con nosotros, no recibieras el respeto que mereces. Pero nuestra intención fue siempre darte el cariño más sincero. Así que vuelve. En un día como este, si no estás a nuestro lado, todo va a ser muy diferente y extraño. Esperó un poco más, sin dejar de buscarlo por un lado y otro. Y vio que la noche llegaba, las luces de la Alhambra se encendieron y también las de las calles, con los adornos de la Navidad. Se oyó la música de un villancico, acompañado con guitarras y ritmo flamenco, y luego se vio a las personas ir y venir embutidos en sus ropas de invierno. El frío aumentó, la joven dejó el lugar por el Paseo de los Tristes, subió despacio por la calle, sola y algo triste, y al llegar a su casa dijo a su madre: todo parece anunciar que esta Navidad, en esta noche tan especial que ya tenemos aquí, no vendrá. La vida es así, hija mía. Y aunque a veces se nos haga incomprensible, hay que aceptarla. Pero él no tenía a nadie en este mundo y en su país. Por estas fechas, hace más frío que en ningún otro sitio. Me entristece su ausencia. En la pequeña chimenea de la casa, la lumbre ardía y el padre la alimentaba con ramas secas de romero. La madre preparó la mesa, cerca de las llamas y en el rincón más calentito de la sala, y la joven puso los últimos adornos en el pequeño árbol de Navidad. Y como la noche avanzaba rápida, los tres se sentaron en la mesa y se dispusieron a comenzar con la cena de la noche más bella del año y también la más íntima, la más alegre, a veces, la más triste y nostálgica. De la pared, a un lado y otro de la sala, colgaban algunos de los cuadros que él había ido pintando a lo largo de los años. Dijo la joven: todos estos cuadros son hermosos, pero lo serían aún más si se completara la colección con el de este año. Y en estos momentos, se oyeron unos golpes en la puerta. Rápida la joven se levantó, abrió, miró un lado y otro y no descubrió a nadie. Sí, apoyado sobre la pared, vio un pequeño paquete envuelto en papel. Lo cogió, entró a la casa y a la luz de las llamas de la lumbre, rompió el papel mientras preguntaba: ¿qué será esto y quién lo habrá traído? En cuanto veas lo que hay dentro, quizá lo descubras. Y en cuanto la joven terminó de abrir el paquete, descubrió el contenido. Era un cuadro, muy parecido a los que colgaban de la pared en la sala y firmado por el amigo ausente. Junto a la firma descubrió y pequeño sobre que cogió enseguida y abrió despacio. Pero en estos momentos, la madre cogió el cuadro, lo puso sobre una pequeña mesa del fondo, lo apoyó sobre la pared, procurando que quedara lo más iluminado posible, y desde la mesa los tres miraron. Enseguida descubrieron que en el cuadro estaba pintada la Alhambra, en el centro, a la izquierda y muy al fondo, destacaba Sierra Nevada. Por debajo de la Alhambra, se veía la umbría del bosque y el río Darro y coronando, unas nubes doradas como colgadas de un cielo azul profundo. Miraron ellos por la ventana y al fondo y sobre la colina, vieron a la Alhambra iluminada, a solo unos metros de ellos, las llamas de la lumbre crepitando, en el rincón, la presencia del cuadro y en la sala, la mesa con los tres en ella sentados y la comida preparada para celebrar la Navidad. Preguntó la madre: ¿qué hay escrito en el papel que viene dentro del sobre? Desdobló la joven el papel y lentamente leyó: este año no voy a estar con vosotros para celebrar la Navidad. Pero aquí tenéis el cuadro que cada año, por estas fiestas, he ido creando. Espero que en esta ocasión sí haya por fin conseguido reflejar la Navidad que desde hace tanto tiempo he procurado. Guardarlo como regalo y como símbolo de mi presencia entre vosotros. Gracias por todo el cariño y respeto que siempre me habéis regalado y feliz Navidad. La joven, cuando terminó de leer este texto, estaba llorando. La observaba el padre en silencio y la madre comentó: en el fondo, la Navidad siempre ha sido y es esto. una extraña mezcla de alegría y un gran sentimiento de ausencia. Pero lo que importa es el cariño que siempre compartió con nosotros. Que su ausencia nos ayude a comprender lo que él siempre quiso reflejar en sus cuadros. Y dicen que esta familia del barrio del Albaicín conservó los cuadros del pintor de la Navidad durante toda la vida. Cuando murieron los padres, los siguió conservando la joven y, al correr de los años, alguien más en el Albaicín los siguió conservando. Hoy en día, ya no se sabe dónde están estos cuadros, pero las pocas personas que conocen esta historia siempre dicen que en algún lugar deben estar conservados. Y es mejor que perduren sin que nadie sepa cómo ni dónde. Este era el sentido de lo que aquel hombre quiso reflejar en sus cuadros. Comentan algunos.